Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, cuna de libertadores, transmite el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y CONAICOP. Un encuentro con la ministra del Poder Popular para las Comunas, Noris Herrera, con comunicadores populares nacionales e internacionales. Este material será transmitido a través de tucomunatvprensa.blogspot.com, atuimagenvenezuela.blogspot.com, radiocomunitariaenciéndete.blogspot.com, contrastesenred.blogspot.com, callapavisualrevolucionaria.blogspot.com, Radio Izquierda 99.1 FM de La Guaira y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, asociados a los medios alternativos y comunitarios de Venezuela y el mundo. México es mexicano, pero está radicado en Argentina. Igual tiene sus contactos en México y desde allá, pues, apoya. Entonces, bueno, vamos para que ustedes den la bienvenida. Después ellos se van a presentar uno por uno y iniciamos entonces con la exposición luego de su presentación. Entonces, bueno, aquí está la ministra Noris Herrera, una comunera, una mujer de pueblo, una mujer luchadora. El aplauso para recibir la compatriota. Vamos. Buenos días, buen día. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí la invitada soy yo. Por invitarme al CIDE, bueno, con quien tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en un primer encuentro del sistema de gobierno, el Sistema Nacional de Gobierno Comunal, con nuestros parlamentarios comunales nacionales, con el Consejo Presidencial de Gobierno Popular para las Comunas. Allí estuvimos, bueno, un papel bien importante en relación a la comunicación popular, como siempre, con el acompañamiento no solamente de ellos presenciales, sino de ustedes, porque entiendo que tuvimos transmisiones internacionales en vivo durante todos esos tres días, donde cerca de 90 voceros y voceros tuvieron la oportunidad de dar sus apreciaciones en torno a las ciudades comunales, como un hecho además que demanda el momento histórico de nuestra patria. Y bueno, yo quiero darles la bienvenida a través de esta videoconferencia, donde, como les digo, yo fui la invitada. Este es un espacio de ustedes que yo celebro además porque sé que han estado en la vanguardia de la organización popular, que aunque estén ustedes en otros países, el hecho de la geografía, la distancia, no nos desune, sino siempre nos estamos encontrando. Ahí está nuestra hermana Colotti, eso es una venezolana, venezolanísima. Saludarte, hermana. Y bueno, hoy estamos nosotros aquí porque además nos hemos visto en los diferentes encuentros. Nosotros queremos profundizar y así lo digo con muchísimo compromiso además, y esperamos contar con el apoyo de este Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo, porque queremos profundizar en el tema comunal desde la perspectiva nuestra, desde la Revolución Bolivariana, pero queremos seguir afianzando lazos que nos permitan ir consolidando esa red que el Comandante Supremo nos invitaba a realizar. Él siempre lo dijo, comienza desde lo local, desde cada uno de nuestros consejos comunales, cada una de nuestras comunidades, y eso debe ir hacia lo internacional, como un hecho que nos encomendó el Comandante Supremo, Hugo Chávez. Y tener la oportunidad, yo debo además decirlo, sin menoscabo de sentirme, pero lo digo en el marco de la autocrítica también, el hecho de la comuna no ha tenido mucha fuerza a nivel internacional. Eso en el marco de la reflexión también hay que decirlo, sobre todo han sido los movimientos sociales, quienes además también hay que decirlo, forman parte de la comuna en el territorio, son los que durante años han salido fuera de nuestras fronteras, al encuentro con muchos de ustedes, o ustedes han venido y han habido encuentros de este tipo. Pero hoy la realidad nos obliga a otra cosa, sobre todo porque hablamos de los pueblos, de cómo como pueblo nos vamos encontrando, tenemos una gran deuda. Y en el caso de nosotros como organización popular, enmarcada en cosas comunales, en comunas, para el autogobierno en el territorio, y ahora rumbo a esas primeras 200 ciudades comunales que van dirigidas precisamente a la consolidación del Estado comunal, pero es necesario que nos veamos mucho más. Y ustedes juegan un papel fundamental, porque son ustedes los que además están en la vanguardia comunicacional que permite que se vea, que se refleje lo que no solamente desde nuestro país estamos haciendo, sino desde cada uno de los pueblos, de los países donde ustedes están hoy. Con algunos, y a lo mejor, bueno, con la que yo he tenido en lo particular mayor contacto ha sido con la hermana Colotti, porque, y cuando decía que es una venezolana, venezolanísima, es porque así lo sentimos, y en lo particular yo lo siento. Siempre nos hemos encontrado, ojo, no con esto digo que con el resto no sea así, pero al menos con ella he tenido en lo particular un contacto bien importante durante años de los encuentros, pero también de las marchas, de las luchas, y eso uno lo valora porque, bueno, hoy tengo la oportunidad de acompañar al presidente Nicolás Maduro en su gestión de gobierno. Pero yo soy una mujer que viene de su lucha desde su consejo comunal, en la comuna, con todo el tema productivo, la economía comunal, siempre atendiendo a los que el comandante Chávez nos encomendó. Y en ese sentido, bueno, yo celebro efectivamente este espacio, un espacio que vamos a tener la oportunidad de estarnos encontrando. Que a lo mejor hoy el hecho de la pandemia nos obliga a que sea de esta forma, pero que en algún momento nos volveremos a encontrar físicamente. Y esperamos nosotros, no solo desde este ministerio, yo hoy estoy aquí como vocera del pueblo, esperamos las comuneras, los comuneros, esos miles de hombres y mujeres que hoy estamos en nuestros consejos comunales, comunas, acompañando en esta gestión a nuestro presidente Nicolás Maduro, desde allí atendiendo todas las necesidades del pueblo, de cada una de las familias que integran cada uno de estas comunas. Bueno, nosotros esperamos también contar con ustedes. Hay que trascender, hay que realmente decir la verdad de Venezuela y por qué hoy nosotros nos mantenemos en pie de lucha. Nos mantenemos primero porque, bueno, un hombre como Hugo Chávez nos visibilizó como pueblo. Hasta hace algunos tiempos era difícil ver a alguien con el color de mi piel en gestión de gobierno. Es así. Muy difícil. Aquí solo el profesor Aristóbulo había logrado eso. Y ni mantenerse, además. Yo seguí el ejemplo del profe Aristóbulo Isturiz. Y dije, vamos nosotros también. Y ya somos más, ya por ahí tenemos a Gualaya, ministro de Pesca, está Caroli, ministra de la Mujer, bueno, está servidora, Nori Herrera, ministra de las Comunas. Entonces, hasta en eso que parece insignificante, pero que era como difícil pensarlo porque había como solo un modelo, bueno, hoy ya le quitamos la corona, ya solo esa corona no la lleva el profe Aristóbulo. Porque además él, bueno, los que lo conocen, sabe además que el profe, bueno, un comunero también debo decirlo, un político nuestro, pero más allá de político, que defiende las luchas sociales del pueblo, hoy nuestro vicepresidente para el área social y territorial, el profesor Aristóbulo Isturiz. Bueno, un poco, a mí me gusta hablar mucho, pero la intención también es que ustedes tengan la oportunidad de conversar, y para eso estoy yo aquí, con toda la disposición, con todo el tiempo de este encuentro, que nos permita también avanzar. Pero decirles que, bueno, nosotros también este encuentro con ustedes lo estamos enmarcando en nuestro Congreso de Comunas 2.0, que inició el pasado 1 de septiembre del año 2020 y que se mantiene activo. Y yo debo en ello agradecer que también tenemos hasta ahora 50 voceras y voceros de nuestro país, de los diferentes estados, que están conectados para también escucharlos y escucharlas a ustedes. Y este Congreso de Comunas, que hasta hoy ha tenido la participación de más de 55.000 delegadas y delegados, de movimientos sociales, de comunas, de consejos comunales, productores comunales, campesinos, campesinas, toda la diversidad revolucionaria se ha paseado por este congreso, que aún continúa activo y que en los próximos días estaremos llegando ya a el final de este congreso nacional. Y qué bueno encontrarnos con ustedes hoy, porque este es el abrebocas para nuestro congreso internacional. Luego de culminada esta fase nacional, arrancamos con el internacional. Y con el internacional, para seguir hablando de comunas, para seguir hablando de ciudades comunales, para de alguna manera nosotros podamos en conjunto, a través de las experiencias que hemos tenido como pueblo en cada uno de nuestros países, intercambiar, interactuar y, bueno, consolidar esa unión obligada en estos tiempos. Esa unión que como pueblos tenemos que darnos, ese abrazo que, aunque hoy sea desde la distancia, no le resta ese amor, no le resta ese compromiso, ese encuentro. Me ha costado mucho acostumbrarme a esto. A lo mejor para ustedes es más fácil, porque, bueno, son siempre con sus encuentros internacionales, a lo mejor es más frecuente. Sobre todo que ustedes saben que las venezolanas y los venezolanos somos de mucho abrazo, de mucho beso, de mucho contacto, de mucho encuentro, de mucho tocar. Y entonces eso ha sido difícil para nosotros y nosotras, porque, bueno, hoy la pandemia nos obliga a un distanciamiento saludable, nos obliga a colocar el corazoncito, o a decir los amo, o a, en el caso mío, que se oye mucha besadera, ya me toca eso. Y no podemos, porque todos tenemos que cuidarnos. Y en el caso de nuestro país, bueno, con nuestro presidente en la primera línea de batalla, bueno, nosotros aquí entendimos que nos tenemos que cuidar para cuidar al resto. Entonces nos entrecuidamos. Y en ese entrecuidarnos, bueno, hemos aprendido a que todo ese amor llegue aún en la distancia, llegue aún a kilómetros de distancia, llegue aún viéndonos a través de estas pantallas. Y aquí un hermano, una hermana comunera, fiel, absolutamente fiel y leal al legado de nuestro comandante y líder supremo Hugo Chávez, acompañando en esta gesta histórica a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, con la lealtad absoluta que, como pueblo, millones de los que hoy seguimos avanzando para profundizar la revolución bolivariana, bueno, me sumo a ese batallón de mujeres y hombres, y este ministerio, que es el Ministerio del Pueblo, que es la columna vertebral de la revolución bolivariana, para acompañarnos y para acompañar a todo nuestro pueblo en su proceso organizativo. Bueno, aquí tienen ustedes las puertas abiertas en mí, más allá de una ministra, una hermana. Porque, bueno, el hecho de ser ministra es una responsabilidad que en cualquier momento pasa a ser responsabilidad de otra persona, pero que en mí la misma convicción, en mí la misma que en otro lado nos hemos encontrado por allí, a ir a marcha, a los encuentros, y que hoy estamos aquí, bueno, dándonos una dura batalla, como sé que ustedes también, pero lo mejor de todo esto es que no estamos solos, que no estamos solos ni solas, que nos encontramos para acompañarnos en nuestras luchas. En nuestras luchas, bueno, pasa por la premisa de ser independientes, libres y soberanos. Que la historia de nuestros ancestros, en cada una de las localidades donde hoy nos encontremos, bueno, nos sigan iluminando y sigamos avanzando juntas y juntos. Y en el caso nuestro, como venezolanas y venezolanos, bueno, nuestra hermosa patria, que no puedo decir, no sé si lo digo, tengo que decirlo igual, aunque ustedes se pongan bravos, pero este es el mejor país del mundo. Y esta patria, nuestro país, es también el suyo. Y ustedes lo saben, porque este es un país con muchísimas bondades, y la primera de ellas es que somos un pueblo noble, solidario, amoroso. Nosotros somos de verdad, ese pueblo que se enamora, que sigue las luchas, que acompaña. Y bueno, en esto que somos nosotras, las venezolanas y los venezolanos, eso lo ponemos como lo primero que colocamos en la mesa para continuar la lucha juntas y juntos, lo ponemos al servicio de ustedes, desde nosotros, desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia, es lo primero que podemos colocar para que juntas y juntos avancemos por un mismo camino. Los quiero mucho. De seguro voy a estar interviniendo, yo hablo mucho. A lo mejor si no entiendo algunas cosas o voy a estar preguntando, vamos a hacer esto más como algo interactivo, más de encuentro, más de conversa, sin tanto cuadrado. Yo no soy cuadrado, oyeron, ninguno de nosotros. Aquí estamos más de hermandad, no es una cosa... y además de comunicador, ustedes eso saben más que yo. Y entonces, bueno, así es Alcides, ¿no? Te dejo Alcides para que continúen, porque entiendo que hay una norma. Bueno, yo no sé si me salté la norma, no me dieron nada de tiempo. Bueno, estoy aprovechando que soy la ministra. mentira. Ya les paso Alcides para que interactuemos. Gracias, hermanas, hermanos. Bueno, ministra. Realmente los compañeros están allí porque quieren escucharla. Y ya vamos a hablar sobre las ciudades comunales, que están muy interesadas, compañeros, en el tema de las ciudades comunales. Pero yo quería decirle, ministra, que estamos transmitiendo en vivo y directo por los medios comunitarios nacionales e internacionales. Allá los compañeros están conectados, están transmitiendo por sus medios comunitarios internacionales. Son 30 países que conforman esta plataforma de CONAICOP. El Consejo Nacional Internacional de Comunicación Popular nació en el año 2014. O sea, que no somos paracaidistas, pues ya es una cuestión que va más allá de la amistad, es una hermandad, porque ya son 6 años trabajando constante todos los días en todos esos territorios. Los compañeros son unos defensores de la revolución bolivariana de primera línea. También, bueno, se están conformando, bueno, la mayor, todos ellos son militantes de sus partidos de izquierda allá en sus países, pero también se están conformando, nos estamos conformando como movimientos sociales internacionales para acompañar la lucha, porque ya lo decía, pues son cuadros políticos. Vamos a comenzar con Rubén César Suárez de Uruguay. Él es fundador del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular desde Uruguay. Rubén. Rubén Suárez, escucha. Te escucho perfectamente, Alcides. Es para mí un placer estar en comunicación con todos ustedes. Y estaba leyendo acá el mensaje que recién acaba de enviar, de donde nos dan el streaming. Y les puedo decir que nos están escuchando en 59 países al momento. Ahora te voy a mandar la captura de pantalla. Esto es un esfuerzo que hace toda la colectividad de lo que integra con AICOB a nivel internacional, un gran esfuerzo que también conjuntamente con Geraldina, con Gustavo, con Sanabria, una con Raquel. No quiero dejar a nadie fuera, pero siempre cuando tenemos tan poquito momento para hablar, es importante destacar también la actividad que han hecho los demás compañeros, también cofundadores de CONAICOP, en aquel cuando arrancamos, me acuerdo contigo y allá en el comunitario, yo en Radio Ciudadana, hace como 10, 12 años, y dijimos, bueno, llegó el momento de hacer algo, y es esto. Y creo que el tema de las comunas también hay que hacerlo en todas partes del mundo. Acá en mi país no es conocido el tema de comunas. Hay trabajos comunales, pero no comunas. Son cosas diferentes, ¿no? Y agradecerle a todos, invitarlos a todos también a que nos maten los informes correspondientes de los que ustedes son necesarios, que van a ser publicados en nuestro periódico web www.conecoc.org, donde van a, y acá hay que destacarlo, va a pasar por el Consejo Editor todo lo que se mande, porque justamente la política que llevamos a cabo dentro de Conecoc, y eso es importante que se sepa, para todos los compañeros que no integran Conecoc o que lo ven como algo fuera de como una red internacional, nosotros sí nos definimos por el socialismo del siglo XXI, sí nos definimos por lo que es la patria grande, que después de ser el mundo entero, después de ser América Latina, va a ser el mundo entero. Entonces, todo aquello que contravenga o que sea en contra de cualquiera de los países progresistas del mundo, de cualquiera de los gobiernos, va a ser directamente sacado de la somos defensores positivamente de la sociedad sin Estados Unidos y somos defensores de los gobiernos progresistas del mundo. Quiero agradecerte especialmente al CIDES porque contigo juntamos todo esto y hemos tenido discrepancias, hemos tenido cantidad de abrazos cada vez que nos hemos visto, hemos compartido también tantas cosas y bueno, eso es lo que hace la unidad de CONETER. En la discrepancia, en la unidad, y en la unidad, la discrepancia, porque es la única forma de seguir adelante. Los invito a todos, mando un saludo muy especialmente a quien hoy es la imagen de lo que es CONAICOP, periódico, que es Ulisa, que se encuentra justamente con una actividad de CCD, y a todos los demás compañeros, saludos, y bueno, a las órdenes, y que sepan que también en el periódico de CONAICOP hay un espacio para las comunas, y exhortamos a que nos envíen toda la información para así invitarlo a donde vamos a tener la subpágina, que es el poder popular. Así gracias. Es. Gracias, hermano. Gracias, Rubén. Un abrazo. Vámonos para Argentina con Gustavo Peseta. Gustavo Peseta es de SOS Señal de Radio y Radio Futura. Integran un movimiento de comunicación popular en Argentina de 130 emisoras comunitarias. Gustavo, adelante. Gustavo Peseta. Adelante. ¿Ahora? Sí. Bueno, ¿qué tal? Un saludo para la señora ministra, a los compañeros y compañeras comuneros y a los compañeros y compañeras del CONAICOP que están también presentes. Bueno, como decía un poco Alcides, como hablaba nuestro hermano Rubén, formo parte del programa SOS Señal de Radio, un programa de política internacional, además de ser fundador de una de las emisoras más antiguas de nuestra ciudad de La Plata, que es Radio Futura, que hoy está cumpliendo en este año 34 años de vida. Fuimos una de las primeras radios allá por fines de los 70, año 86, 87, que decidimos tomar el aire y hacer lo propio. Así que bueno, esa es nuestra actividad, y además, bueno, representando a partir del año que pasó, del 2020, en la parte internacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, mi responsabilidad es hacer diariamente un breve panorama de diferentes países de nuestra Latinoamérica, en donde hemos podido incorporar a Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros países que, bueno, muchas veces no se podía hablar de estos temas. Así que nada, el Foro Argentino de Radios Comunitarias nuclea 130 radios en toda la República Argentina, y bueno, y en esta tarea estamos, de difundir lo que pasa en nuestra casa, que es también la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Vamos a recibir ahora a Parisa Rezael de Irán. Arisa también nos acompaña en la plataforma de CONAICOT, tiene un trabajo político allá en ese país. Arisa, adelante. Arisa Rafael. Bueno, vamos a conectarnos con Laura. Laura Gatia, está en España, pero es de Uruguay. Buenas, compañeros, no sé si me ven ahí, ¿me escuchan? Sí, correcto. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Porque yo aquí se me entrecorta. Un saludo, hermanos. La verdad que es un honor para mí compartir con ustedes. Ministra, ¿cómo anda, hermana? Somos de poco hablar las dos. Mudas somos. Bueno, mi nombre es Laura Gatti, soy uruguaya, en este momento estoy viviendo en España hace un año, en Andalucía, integrante de CONAICOP, Secretaría del Uruguay, seguidora total de Chávez desde los comienzos, y bueno, militante política del Partido Comunista del Uruguay, integrante del Frente Amplio. Bueno, mi actividad ha sido muy larga, como verán, unos añitos y mi actividad ha sido larga. Soy profesora, alfabetizadora, escritora, formé parte de muchas radios comunitarias en tiempos muy difíciles del Uruguay. Venezuela es un país hermano que albergó a mucha gente amada en momentos difíciles, así que el lazo es muy, muy importante para nosotros. Y tratando de aportar el granito de arena de lo poco que uno conoce o sabe. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad de conocerlos, de verlos. La deuda pendiente fue haber podido ir a conocerlos en persona, pero ya se va a dar. Así que más chavista que nunca, venceremos, hermanos. La patria grande es eso, somos todos. Un saludo. Gracias, Laura. Laura Gatia. Gatti, vamos, compañero, Gatti, termina. Gatti, gracias, Laura. Siempre me emocionas. Bueno, va. Vámonos con Pedro Gallardo en Chile. Pedro Gallardo, ustedes saben que Chile, bueno, está viviendo una situación difícil, complicada, con ese gobierno fascista, pero ahí están nuestros hermanos batallando, luchando. Pedro, adelante. Muchísimas gracias. Un honor de contar acá con usted, con su presencia. Un agradecimiento a la ministra del Poder Popular por su tiempo, por su dedicación y por aspirar para un mejor futuro para nuestro pueblo. Pues. Bueno, complicada la situación acá en Chile, en lo económico, en lo político, en lo social. Un sistema ejemplar a nivel mundial para el capitalismo salvaje, donde pueden hacer lo que ellos desean sin ningún control legal. Los empresarios mandan acá, mandan los gobiernos, mandan el Congreso Nacional, mandan los tribunales de justicia. La privatización total de los recursos naturales, de los ríos, de las playas, de servicios de educación, salud, vivienda, totalmente privatizado en manos de los especuladores financieros. La jubilación de la gente mayor, el dinero en manos de los grandes empresariados. La verdad de las cosas es que preocupante, en el sentido de que los sectores de izquierda revolucionaria están inmensamente divididos hoy día. Sectores que se dicen de izquierda y están caducando frente a los intereses de los poderosos, como es, por ejemplo, que se dio nacimiento hace 2 años atrás aproximadamente al Frente Amplio, donde han convergido incluso sectores de la derecha como militantes y que han traicionado los intereses del pueblo. Yo espero que CONAICOP siga siendo una instancia de liberación, de comunicación, para que se tome conocimiento a nivel mundial de todo lo que está ocurriendo en esta plata, en esta patria grande como es América, y en particular a nivel internacional de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y también de Bolivia. Un gran abrazo para todos ustedes y muy agradecido y una gran satisfacción de poder estar con ustedes. Gracias, compañeros, y hay que luchar hasta vencer. Gracias, Pedro. Venceremos. Venceremos. Vamos a conversar ahora. Vámonos para Costa Rica. Ahí está Eduardo Medina. Está recién operado de la boca, pero no para de hablar. Eduardo Medina de Costa Rica. Allá en Costa Rica, ministra, se dio una situación porque el presidente de Costa Rica aceptó las credenciales del embajador de el presidente tuitero. Y Eduardo, bueno, él pertenece a esa comisión en la embajada de Venezuela en Costa Rica y fueron, bueno, sacados de allí, ¿no? Eduardo, buenos días, hermano. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, ante todo, quiero pedir disculpas, como le dijo Alcides, pues tengo un problema bucal. Sin embargo, sigo el pensamiento bolivariano, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre cae. Así que aquí estamos presentes. Saludos revolucionarios, camarada ministra de Noria Herrera, al viceministro también Richard Delgado, por supuesto a mi hermano y camarada Alcides Martínez, a todo el equipo ministerial, a la red CONAICOP y a todos y todos ustedes. Felicito al Ministerio de la Comuna por... ¿me escuchan? Sí, adelante. Okay. Sí, Eduardo. Ok. Felicito al Ministerio de la Comuna, ya que hemos tenido la oportunidad de cubrir algunos eventos que hicieron la semana pasada en el estado Miranda, y bueno, y con todo gusto y con todo honor lo pudimos transmitir. Además, quiero en esta cuestión de pandemia aprovechar a dar un saludo al gobierno bolivariano por su dedicación a negación sanitaria ante este tan terrible mal. Y el presidente Maduro ha pasado de ser presidente a ser padre de los venezolanos, porque realmente se ha dedicado con mucha negación, mucho amor a procurar la salud de todos los venezolanos. Ejemplo que ahora trasciende las fronteras. Muchas veces hubo ofrecimiento a Colombia y Colombia no lo quiso. Aquí hay un ofrecimiento ya real a los hermanos de Brasil y yo sé que al mundo entero. Felicidades y Dios bendiga a Venezuela. Bueno, ante todo quiero presentarles rápidamente a mi grupo CONAICOP PECOA, porque también formamos la plataforma obrera antiimperialista aquí en Costa Rica. En línea tenemos a María José Altamirano, a Xiomara Esquivel, a Francia Bolowi, a Marco Picado y a Jesús Campos, que es el coordinador de PECOA en Costa Rica. Lamentablemente, señora ministra y compañeros, en Costa Rica no tenemos la experiencia que ustedes han tenido en cuestiones comunas. Más bien, vamos a seguir su ejemplo y adecuarlo, por supuesto, a nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Porque lamentablemente aquí tenemos un marco representativo muy arraigado. No lo hemos podido, de alguna manera, desarmar para hacer una, ni siquiera a nivel municipal, para hacer una democracia totalmente participativa, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, escucharemos y seguimos luchando. Es importante lo que hemos hablado de que los medios de comunicación alternativos empiecen a hacer esa función. Nosotros seguimos el legado de unidad que nos dejó el presidente comandante Hugo Chávez en este sentido. Además, quiero pedir excusa, como lo decía compañero Alcides, por el trato imperialista que mi país, Costa Rica, le ha dado a Venezuela en esto. Usurparon una embajada, tienen ahora como según presidente de Venezuela al innombrable, y bueno, y ahí seguimos en la lucha. Estamos bajo demandas, y sin embargo nosotros tomamos el patrimonio venezolano, que es la residencia oficial. Allí desde el 20 de febrero del 2019, estamos en posesión del bien venezolano procurando pues de que no sea invadido. Además, de parte de todo el pueblo de Costa Rica, nosotros queremos mucho a Venezuela, somos amantes y Venezuela y Costa Rica ha sido protagónica del ejemplo de solidaridad que ha tenido Venezuela. Por eso le digo que el presidente Chávez lamentablemente nunca pudo estar en Costa Rica, pero en los ojos de más de 4.000 costarricenses está la mirada perpetua al comandante Chávez, gracias a la misión Milagro. Bueno, señora ministra, el tren ejecutivo ministerial de la comuna, compañeros, esa es mi observación por el momento. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Venceremos en Costa Rica. Bueno, vamos a escuchar ahora a una gran amiga ítalo-venezolana, más venezolana que ítalo, a Geraldina Colotti. ¿Dónde estás, Geraldina? Macriche, Arriererchi. Adelante, Geraldina. Bueno, un saludo muy fuerte y solidario a la compañera ministra, que con la cual comparto, además de nuestra querida revolución, también el feminismo socialista. Ella siempre ha sido en primer plano. Sabemos que la lucha de las mujeres en las organizaciones populares, empezando por la comuna, son mayoría, representa la mayoría, la columna vertebral de la revolución bolivariana. Y aquí tenemos exactamente a ella como un ejemplo de compartir, como un ejemplo de cómo se puede dirigir obedeciendo, ¿no? Como dicen en otras latitudes, pero siempre las mujeres, no importa en cuál lugar se le ponga, siempre van a hacer su deber en la resistencia, en el día a día y también en una inventiva, que ella que es mucho, muy humilde, no lo dice, pero en todos estos años, cuando yo estuve en Venezuela, no solamente yo, mi mil de personas, ha podido averiguar en cada tarea a dónde la compañera estuvo. Entonces, gran felicidad porque el trabajo de la revolución es un trabajo colectivo en los países capitalistas, donde parece que de nuevo todo esto ego que no cuentan nada y que no sabe multiplicarse, compartir en la lucha, parecen ser lo que determinan todo, el individualismo, aún más tiene este mensaje de la revolución bolivariana. Aprovecho claro para agradecer y saludar a toda la directiva de comuna, pero todo una, cada una, las compañeras que participen en estos congresos que he tenido el honor de ver de cerca, a mí también me hace mucha falta el abrazo. Y a donde, sí, de verdad, a donde he visto que la comunicación popular, que la organización popular ya está. Chávez y todas los que han estado y que siguen estando en su mensaje, empezando por el presidente obrero Nicolás Maduro, no sembraron en el mar. Ya está la comuna, ya está el espíritu de la comuna. Ya está el contrario de lo que se está haciendo en los países capitalistas, es que no dicen que esto es el buen camino frente a una crisis estructural que con esta pandemia del capitalismo se hace más evidente. Ellos ponen el dinero para la bomba, para construir el banco de la OTAN, para hacer de un falso multilateralismo, y Venezuela comparte. Y Venezuela resiste y Venezuela nos entrega lecciones cada día más. La comunicación popular es un eje fundamental. Comunicación popular no significa que no somos profesionales, al contrario, que no somos inútilmente académicos, destacados de la masa, o sea, digamos, vivos de la masa, al contrario, que por lo menos tenemos tres tareas. La tarea de orientar, entonces de ser formadores, de formadores y de, naturalmente, informar y también de alfabetizar, porque lo que nos ha cortado el capitalismo y la izquierda que pasó del lado del neoliberalismo es la palabra comunes, los conceptos comunes que empiezan para el compartir la vida que como mujeres somos en el centro de la contradicción entre producción y reproducción de la vida. No por casualidad, la primera cosa que hacen los vencedores es que quiere cortar la libertad de la mujer, que de un eje fundamental de la libertad del capital, del capitalismo, del capitalismo y del imperialismo. Sabemos que la lucha de género no es un tema entre otros, como la revolución bolivariana nos dice, es que luchar por la libertad de la mujer significa luchar por la verdadera libertad de los pueblos en todo el mundo. Entonces por aquí estamos, por aquí estaremos, siempre con la revolución bolivariana, y yo en mi humilde personal de vieja revolucionaria del siglo de antes, que no logró en los países de Europa, estamos 100 años de la fundación del Partido Comunista de Italia, no logró, no logramos tomar el poder con la arma. El hecho que la revolución bolivariana no permite una segunda ocasión a los pueblos para decir que la palabra del capitalismo no es la última de la historia, al contrario, que los pueblos están aquí de nuevo con su palabra, para mí el máximo regalo que me se podría hacer, no solamente a mí, sino en honor de todos los mártires que cayeron en todos lados del mundo, empezando por mi país, y combatiendo para la construcción de un mundo diferente, necesario y posible. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Geraldina. Mire, Geraldina, para nosotros, y a mí en lo particular, es un ejemplo de lucha, de constancia. Como lo dijo Geraldina, estuvo en la lucha armada en Italia y estuvo presa durante 26 años, Geraldina Colotti, detrás de los barrotes. Y saliendo Geraldina, el comandante Chávez asume la revolución bolivariana, y entonces allí es como que si uno se diera cuenta de que esos años, si uno lo pensaba perdido, resulta que no, que realmente se reivindicaron con Chávez. Un beso, Geraldina, te queremos. Bueno, vámonos para Canadá. Nino Pagliezia, desde Vancouver. Hermano Nino, un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, sí, es un placer verte de nuevo, aunque sea virtualmente. Antes que todo, un saludo personal y especial a la ministra Noris Herrera, y a todos los compañeros y compañeras de este foro internacional. Yo, a manera de presentación, quiero decir que soy miembro de un grupo que se llama Frente Hugo Chávez para la Defensa de los Pueblos, en Vancouver, Canadá. Yo también soy miembro del Partido Comunista de Canadá, y soy también parte del secretariado del CONALCO, también en Canadá. Soy venezolano canadiense. Soy venezolano y lo digo con mucho orgullo, aun cuando he vivido en este país por 37 años. Salí cuando lo peor de la Cuarta República, en los años 80. Bueno, yo quiero decir rápidamente que comparto la idea de que efectivamente fuera de Venezuela no se conoce mucho acerca de las comunas. Cuando yo hablo acá y pregunto, me doy cuenta de eso. Y para eso yo quisiera hacer, tal vez teniendo la oportunidad de la palabra, dos menciones de iniciativas que quisiéramos realizar, una en Canadá, como es, por ejemplo, extenderle una invitación a la ministra Noris Herrera para un seminario, un webinar que nosotros podemos realizar en conjunto con compañeros y compañeras y organizaciones de Estados Unidos sobre, específicamente sobre las comunas. Esto sí se acepta de parte de la compañera Nores Herrera, pudiéramos dialogar y ver cómo podemos realizar eso. Hoy, por cierto, parte de esa misma organización se está realizando, o se va a realizar más tarde, un webinar sobre la soberanía de alimento, de alimentación, que se está haciendo también en Venezuela para divulgar esa idea. Pero quiero terminar lanzando tal vez una ideas, una iniciativa, y que yo creo forma parte de esta conexión, de esta comunicación que estamos tratando de realizar a nivel internacional, y es tal vez solicitar si se pueden establecer lazos de hermandad entre comunas específicas en Venezuela con organizaciones fuera de Venezuela a nivel internacional. Por ejemplo, pudiéramos pensar en una comuna de Venezuela y una organización como el Frente, por ejemplo, Hugo Chávez acá en Canadá, y establecer ese contacto. Yo creo que es una forma directa de comunicación que se puede extender a otros países y a otras comunas. Yo creo que eso establece un contacto permanente, yo creo, de diálogo entre la labor que se realiza en las comunas y para, digamos, distribuir ese conocimiento fuera de Venezuela a otros países. Espero que esa idea se pueda lanzar, que se pueda realizar, y si eso se acepta de parte del Ministerio, ciertamente nosotros podemos trabajar en ese sentido. Muchísimas gracias y perdona que me hayan extendido mucho en la palabra. Bueno, Nino, gracias a ti, Nino. Emocionaste a la ministra, así que no va a querer salir de Canadá ahora. Vamos a recibir ahora a la compañera paraguaya Raquel Bonzi de Paraguay. Raquelita, ¿dónde estás? Raquel Bonzi o Mirta Bonzi. Ella tenía problemas con la conexión. Bueno, no está porque no nos escucha. Vamos a recibir a Washington Orejuela, de Ecuador. Tenemos elecciones próximamente. Nuestro hermano Washington. Bienvenido, Washington. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días. Es un gusto estar aquí con la ministra del Poder Popular, Nori Herrera, con todos nuestros compañeros nacionales e internacionales. Yo, Washington Orejuela, represento la Secretaría del Ecuador, siempre apoyando, defendiendo a la hermana República de Venezuela, ya que en Ecuador es muy difícil. Tenemos una publicidad contra nuestra hermana República tan fuerte, tan desprestigiada y tan golpeada, que nos toca pues contrarrestar esa información, muchas veces con problemas, pero ahí estamos. También soy fundador de Frente de Bases Sociales Revolucionarias Ecuador, el cual tiene la misión de formar un tejido popular o comunal, acá se lo llama, para tratar de ver cómo unimos a la militancia que está siempre utilizada por los políticos de siempre y después olvidada. Y a la vez, pues, tratar de ver si en algún momento se puede tener las directrices de ustedes para ver cómo se forma un poder popular. Lógico, pues, desde esta trinchera, y no sé si en lo posterior será desde una trinchera más avanzada. Y también les recuerdo que estamos a pocas semanas, a pocos días de las elecciones aquí en Ecuador, y si puedo hablar con certeza de que el fraude está hecho. Lo que sucede es como no saben cómo servirlos, incluso pues se desecharon 6 millones de papeletas según el Consejo Nacional Electoral por un error, pero no, esas papeletas presidenciales no han sido destruidas, y en las elecciones anteriores cuando llegaba el material de votación, el verdadero no entraba, pero entraba a otros camiones por la puerta trasera con votos y papeletas diferentes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Washington. Queremos recordarle que estamos transmitiendo a través de la plataforma de CONAICOP a nivel nacional e internacional. También desde la plataforma de Radio Izquierda 99.1 FM en el estado de La Guaira. Miguel Herrera, el comunero de La Guaira. Bueno, vámonos ahora con Percy Catari. Percy Catari es vocero de la Secretaría de Países Andinos de CONAICOP. Percy Catari, ¿estás en línea, Percy? Presente, un abrazo, así es. Y para todos y todas los hermanos presentes, en medio de una torrencial lluvia ahora, me encuentro desplazándome hacia las partes más altas de la región Cusco del Perú, ya que nuestros hermanos y hermanas comuneros están siendo maltratados por este sistema neoliberal que se lleva los minerales a costa de lo que sea, están siendo saqueados. En el Perú es terrible. Bueno, mi nombre es Percy Catari, soy responsable de los países andinos de CONAICOP, gracias a la confianza del hermano Alcides, y reconocer el trabajo pues que se viene haciendo, ¿no? Es importante la labor comunicacional. Yo soy peruano de nacimiento, boliviano de corazón, ciudadano de la patria grande, como siempre digo. Fui víctima del golpe de Estado también en Bolivia, donde un hermano mío, Sebastián Moro, argentino él, perdió la vida. Tal vez fue el primer periodista que fue víctima de este nefasto golpe allá en Bolivia. Solidaridad con el hermano José Aramayo, quien fue torturado por hordas fascistas, grupos irregulares que aparecieron en Bolivia. El intento de asesinato a mi persona también, tuve que huir de allá. Ahora estoy en Perú, esperando que se abra la frontera para poder regresar a Bolivia y poder continuar con el trabajo comunicacional. Allá, desde los esfuerzos que se han venido haciendo, gracias a la labor del hermano José Aramayo y de todo el equipo que trabaja allá en Bolivia, se ha podido tener una red nacional de medios comunitarios. También ahora el hermano José está de director de este centro de medios. Estamos articulando el trabajo entre Perú y Bolivia. Lastimosamente, el maldito dinero pues nos aleja de muchas cosas. Tenemos que subsistir y también tenemos que liberar la mente de nuestros hermanos y hermanas que siguen siendo colonizados y atormentados por este maldito sistema capitalista que recorre pues trayendo desgracias a los pueblos que habitan en la profundidad de los territorios. Esta colonia América Latina. Saludamos desde aquí a la ministra y esta enorme labor de articulación con el movimiento social, el movimiento que se desplaza rumbo a una total liberación, creo yo, teniendo fe. Muchas gracias, hermanos y hermanas, eso es todo por ahora. Gracias, Percy. Claro y preciso. Excelente, hermano. Vamos a saludar y a darle la bienvenida también a la vocera de la Secretaría de CONAICOP en Perú, a Betis Izaguirre. Betis, bienvenida. Gracias, Alcides. Un saludo a la ministra de las Comunas, un saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas de la Patria Grande. Sí, mi nombre es Betis Izaguirre, coordinadora del Movimiento Comunitario Alfa y Omega, un movimiento cristiano de izquierda que enarbola el cristianismo revolucionario. Y justamente fue ese aspecto que nos unió, ¿no?, a la lucha, a la solidaridad internacional con el proceso venezolano encabezado por el presidente Chávez en ese entonces. Anteriormente estaba en la Secretaría de CONAICOP, nuestro hermano Carlos Romandil, que partió y después yo asumí tomando la bandera. Estamos haciendo un trabajo de articulación con la prensa popular y alternativa y medios comunitarios acá en Perú, a través de la coordinadora. Venimos haciendo también prensa radial, a través también de las plataformas, de lunes a sábado a través de Radio Cielo de 8 a 10 de la noche. Venimos también articulando a nivel de la Coordinadora Antiimperialista por la Soberanía Latinoamericana. Hemos hecho anteriormente, antes de la pandemia, muchísimas actos de solidaridad, de rechazo contra la injerencia imperialista en los pueblos soberanos, luchando por su verdadera emancipación. Hemos hecho pronunciamientos y plantones frente a la Cancillería peruana, rechazando la participación del Perú en lo que nosotros llamamos el Cartel de Lima, de la cual nosotros nos avergonzamos de que nuestro país sea parte de ese ente que ha hecho muchísimo daño en la región. Y seguimos realizando comunicaciones, ¿no? Actualmente venimos haciendo a nivel de la coordinadora y de la prensa webinars, hacemos entrevistas, hacemos conferencias, hacemos paneles y pronunciamientos. Y de esta manera venimos activando y siempre solidarizándonos. Tal vez a la ministra le recuerde mucho esta imagen, ¿no? Esta imagen que fue parte de la lucha que a nosotros de verdad nos unió muchísimo con el presidente Chávez. Y esto de las comunas, cuando se habla de comunas o nada, nosotros lo comparábamos muchísimo a nivel de movimiento con las primeras comunidades cristianas que aplicaron todo un tipo de valores, de principios, de producción, de distribución y de vida. Entonces, las comunas, en realidad para nosotros, son el germen Bueno, Betty, se le cayó la conexión a nuestra hermana Betty. Y Betty, bueno, Carlos Román Vil, el esposo de Betty, era el responsable de CONAICOP en Perú y, bueno, fue víctima de la pandemia y falleció. Y asumió la compañera y ahí está dando la batalla en Perú. Vamos a irnos a Panamá. Panamá es muy famoso allá. Los papers. Bueno, pero ya está Jorge González, vocero de CONAICOP. Jorge González, ¿estás en línea, Jorge? Jorge González es responsable de la Secretaría de CONAICOP en Panamá, haciendo un excelente trabajo con la coordinadora panameña. Bueno, compañeros, compañeras, un pequeño susto aquí porque se nos cayó la conectividad y, bueno, quedó Betty ahí congelada. Bueno, Betty, muchísimas gracias, hermana. Gracias, Betty, por tu mensaje. Vamos con... vámonos a Panamá con Jorge González. Jorge. ¿Me escuchas, Jorge? Se le ha ido el sonido, compañero. Jorge González. Se había cortado. Ajá. Jorge. Se le había ido el sonido temporalmente. Ok. Adelante, Jorge. Bienvenido. Bien, ante todo, muy buenos días. Buenas tardes. En otros casos, compañeras y compañeros. Yo soy Jorge González, de Panamá, miembro de la Secretaría de CONAICOP, capítulo Panamá, miembro de la Coordinadora Panameña de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, dirigente del Movimiento Patria y militante del Movimiento Popular Panameño. Nosotros nos sentimos sumamente agradecidos de esta invitación. Consideramos que este espacio consolida, refuerza, solidifica, robustece el proceso de la unidad de CONAICOP, de nuestro relacionamiento con la Revolución Bolivariana y como tal el proceso de unidad continental de nuestros pueblos, de norte a sur y sur a norte, de este a oeste, y reiteramos por esta vía nuestra vocación, nuestro compromiso inclaudicable de defensa de la soberanía y de la independencia de Venezuela, de identificación y rectificación del camino iniciado por el pueblo venezolano con el liderazgo histórico del comandante Hugo Chávez Frías en la senda de la construcción de la patria grande inspirada en el ideal bolivariano y en el proyecto universal del socialismo. En ese sentido, pues, felicitamos a todos los presentes, a todas las presentes. Consideramos que en el actual momento histórico que vivimos, caracterizado por esta pandemia que ha sido canalizada e instrumentalizada por las élites dominantes, por las burguesías de nuestro país, para diezmar a la masa, para diezmar a la vanguardia del movimiento obrero popular, para aprovechar el clima de convocatoria en crisis, para tratar de implementar reformas neoliberales del Estado, consideramos que espacios como este son fundamentales para mantener viva y en pie, en las peores circunstancias existentes, la perspectiva de la lucha popular y la senda de la unidad de nuestros pueblos en el ideal de Bolívar y en el ideal del socialismo. Aquí estamos para servirles. Jorge González, Panamá, CONAICOP, Movimiento Patria, Coordinadora Nacional de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Alcides, por la invitación. Gracias, Rubén, compañero, por la coordinación. Gracias a todos y todas. Saludos, compañera ministra. Gracias, hermano Jorge González de Panamá. Un abrazo, hermano. Vamos a recibir de México y radicado en Argentina a nuestro hermano Alberto Ramírez. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ministra, un placer estar en compañía de todos ustedes. Únicamente ya la presentación la hizo Alcides, compañero. Como miembro de Secretaría de CONAICOP, como miembro fundador del Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes, FENCAI, creo que la naturaleza de nuestro trabajo es diversa, es profunda. En esencia, es romper el cerco mediático al que se le ha sometido los movimientos populares a lo largo de la historia. No es nuevo, se implementa de distintas maneras a lo largo del tiempo conforme las tecnologías van desarrollando, se van avanzando, y nuestro trabajo pues finalmente es también utilizar las armas del enemigo para desde ahí hacer la batalla. Existen formas, existen métodos los cuales vamos a ir perfeccionando dentro de nuestro trabajo con AICOP, dentro del trabajo generalizado, pero parte de esa comunicación y de traspasar ese cerco que se hace es también el poder proporcionar a otras personas la información que del trabajo que se hace en Venezuela. En este caso, el desarrollo de las comunas es algo muy importante, es fundamental, porque creo yo ejemplifica de alguna manera la naturaleza del socialismo. Y va a contraposición con la naturaleza propia del capitalismo. Y esa batalla, ese choque de ideas es parte de lo que nosotros tenemos que dar hacia afuera, hacia la sociedad, que todavía está absolutamente permeada por la información manipulada, tendenciosa de los medios de información, ¿no? Eso es parte. Por lo tanto, creo que el trabajo que hace el ministerio que preside es fundamental para proporcionarnos mucha de la información y de la herramienta con la que nosotros podemos trabajar como comunicadores populares, y como ese nexo del trabajo que se hace en Venezuela para el mundo. Creo, compañero, que eso es lo que desde mi perspectiva, compañeros, tendría. Es nuestra labor como comunicadores populares y es, por supuesto, lo que podemos hacer. Gracias. Gracias, Alberto. Hermano, un abrazo. Guillermo Orrego también está conectado. Guillermo, adelante. Adelante, Guillermo. O tuvo problemas con la conexión. Coco Mendoza de Bolivia. Coco, ¿escucha? Bueno, ministra, esto es parte de la plataforma del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Se va a utilizar así por los mismos compañeros que hicieron memoria de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Está Coco? Sí, hermano, ya lo puedo escuchar bien. Adelante. Estoy esperando el coche. Desde Bolivia, Coco Mendoza, saludo a la gran división bolivariana. Contarles de que aquí en Bolivia hemos logrado recuperar la democracia y hemos logrado recuperar nuestras competencias de medios de comunicación, de comunitarios, porque de los 100 que teníamos han destrozado más de 40 emisoras. Entonces estamos en un proceso de recuperación de nuestros medios de comunicación para transmitir toda la experiencia que realmente nos hace falta de dar a conocer de Venezuela, lo que es el trabajo de las comunas. Porque la lucha, digamos, contra los medios de comunicación masivos que hablan contra la revolución venezolana es muy fuerte, ¿no? Es decir, como que el día de ayer ya han dicho de que se reconoce al presidente Guaidó contra la dictadura de Charles. Entonces, ya por suerte hemos comenzado a trabajar con varios medios de comunicación que están reorganizándose desde las comunas, de las comunidades que tienen sus medios para dar a conocer lo que está pasando en Venezuela, la verdad que ustedes nos transmiten cada día y que estamos transmitiendo y retransmitiendo algunos de los programas que nos envía Alcides. Muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo que ustedes vienen desarrollando y por esta primera reunión que estamos teniendo. Gracias por la asistencia de la ministra del Poder Popular, que nos permite comunicarnos y dar a conocer el trabajo que vamos realizando en cada uno de nuestros países. Muchas gracias desde CONAICOP Bolivia. Saludo para todas y todos nuestras hermanas y hermanos que nos están escuchando y que están comunicándose por este medio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Coco. Un abrazo, hermano. Un abrazo solidario, revolucionario, desde acá, desde Venezuela. Bueno, las comunas también tienen sus comunicadores. Aquí está Alexander Díaz, de Comunicación del Bloque de Comunas. Les va a enviar un saludo a todos ustedes. Estamos articulando en conjunto, haciendo el trabajo para que la comunicación popular llegue a todos los rincones del país y de la tierra. Adelante. Bueno, hermanos, buenas tardes. Bueno, les envío un saludo de aquí, desde Venezuela y de nuestras luchas. Y me alegra muchísimo poder estar presenciando, pues, este encuentro que futuramente va a generar muchos frutos en el tema comunicacional y, bueno, lo que es las luchas de nuestros pueblos en lo que tiene que ver con todos los medios alternativos y todas las formas que podemos crear en lo que tiene que ver con la comunicación. Mi nombre es Alexander Díaz y, bueno, estoy a su disposición Y bueno, nada, aquí tenemos un dicho que es de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que es el comuna o nada. Gracias, Alexander. Bueno, y en la sala creo que estaba el compañero de Cogede, ¿no? Vamos a que, bueno, está desde temprano conectado. Vamos a darle el derecho de palabra a este compañero de Cogede de las comunas. Allá está, creo que está ahí. Adelante, compañero de Cogede. Ahí está. Este compañero que está allí. Alcide. Este que está allí. Este, el que está moviendo la cabeza. ¿Aló? Adelante, comuna Ezequiel Zamora, creo que se llama. Adelante. Bueno, aló, llamo, dime un tiempo. No. Bueno, saludos a todos nuestros hermosos y bonitos sistemas de comunicación comunal a través de la plataforma comunicacional de Conactor. Por aquí estamos recibiendo pues esas nuevas luces que nos van a permitir reorientar nuestro sistema de comunicación hacia la comunicación liberadora, que es lo que siempre nosotros nos hemos planteado, porque mantener por supuesto diariamente a todo lo que estamos haciendo y visibilizando, sea bueno, sea malo, pero con un único fin de fortalecer las ciudades comunales y que ellos mismos pues con sus saberes comiencen a conducir los territorios a través de los comités de trabajo que nos van a permitir establecer la verdadera ruta y dándole ese bonito ejemplo al mundo que Cogede está también asumiendo la vanguardia comunicacional comunal para el resto de nuestro país. Así que muchas bendiciones. En nombre de Dios, la Virgen y el Espíritu Santo, que nos siga dando esa fuerza para ayudar a nuestro pueblo. Así que les estamos informando desde acá, desde una de las primeras ciudades comunales que se van a ir consolidando en el tiempo y en el espacio. Gracias a las bonitas orientaciones de nuestra ministra Lorin Herrera, que nos va a permitir unificar esas cosas tan bonitas como esos ejemplos de que ella ha tenido allí en la ciudad de Caracas y que para acá, para nuestro estado, es algo maravilloso. Así que le estamos siguiendo intercambiando ideas hacia la consolidación de nuestras ciudades comunales. ¿Alguna pregunta por allá, colega Alcides? Gracias, Carlos. Carlos Murgo. Carlos Murgo es el de comunicación del bloque comune. Bueno, compatriota, gracias, Carlos. Bueno, hermanos y hermanas de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional, aquí está nuevamente con ustedes nuestra ministra Noris Herrera, muy emocionada, muy llena de todo lo que ustedes han planteado, porque todo lo ha plasmado en su libro, en su cuaderno, y bueno, estará dando respuesta en algunas cosas, ministra. Bueno, sí, Alcide, de verdad que yo estoy aquí muy emocionada, porque bueno, además es mi primera experiencia así desde este plano internacional, ¿no? Y escucharlo, y además que tengo aquí un dossier con todas las responsabilidades que cada uno de ustedes tiene en su país, y me dicen, wow, o sea, me siento como chiquitita más bien. Y yo no sé si voy a estar del tamaño de lo que ustedes han venido haciendo, a lo mejor con algunos desconocimientos, pero que bueno, me pondré en sintonía, ¿no? Pero lo primero es que acepto la invitación que me hicieron para Canadá. Ahí está, allá nos vamos. No, bueno. Muchas gracias, ojalá, compañera. No, sí, vamos a articular para ir haciendo eso. Bueno, ojalá además con el tema de la pandemia, luego que se vayamos nosotros fortaleciéndonos y se aperturen las fronteras, podamos encontrarnos. Yo creo que eso es lo que en este momento estamos todas y todos pues deseando que pase, pero también trabajando para de alguna manera todo el tema de las vacunas, pero sobre todo protegiéndonos, ¿no? Y podamos abrazarnos nuevamente desde el encuentro. O sea, a mí me dijeron que yo tenía que hablar de ciudades comunales. Yo les agradezco a ustedes todo el amor a Hugo Chávez, primero. Todo el amor a nuestra patria. Porque Chávez sigue estando vivo en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Chávez no nos los mata a nadie. A Chávez no nos los quita a nadie. Mientras nosotros continuemos como lo hemos hecho hasta ahora, siguiendo su legado, siguiendo sus luchas y encontrándonos como pueblo. Yo, a lo mejor esto es una pequeña muestra, y es una pequeña muestra, pero que a mí en lo particular me llena mucho, porque como les dije, no he tenido la oportunidad sino de asistir pues a algunos encuentros aquí en nuestro país, y como no me ha correspondido como que estar así en la vanguardia, bueno, uno desde allí haciéndolo lo poco mucho que podamos en acompañar. Pero fíjense, este es nuestro primer encuentro y no va a ser el último. Pensé yo aquí a mi viceministro Richard Alcides, que lo tengo aquí ambos a mi lado, que decía, de aquí tienen que nacer a partir de este momento grandes cosas. Estamos obligadas y obligados a encontrarnos. Y ya sea por esta vía, en algún momento presencial, desde aquí en Maya, yo decía, vamos a comprometer al canciller Jorge Arriaza, que además él está muy ganado con este proyecto del comandante Hugo Chávez, que es la comuna, y nos vamos a encontrar en los próximos días para ir consolidando estos lazos, para unificarlos mucho más, para avanzar, sobre todo en lo que tiene que ver con la experiencia que nosotros hemos tenido y las que ustedes también. Por ahí un saludo muy especial a mi hermano de Bolivia, que así con esa gallardía, con esa irreverencia con la que las revolucionarias y los revolucionarios nos encontramos, coincidimos. Bueno, saludar en ti, hermano, a todo el pueblo de Bolivia, que nos dio muestra de una gran gallardía y de, bueno, esperar el momento preciso para poder consolidar y regresar nuevamente a su lucha allí en su patria. Ustedes para nosotros también son un gran modelo a seguir. Lo otro es que, bueno, hay que hablar de ciudades comunales, pero para hablar de ciudades comunales hay que hablar de consejos comunales, hay que hablar de comunas, hay que hablar de organización popular y hay que hablar de Hugo Chávez. El comandante Chávez, a su llegada como presidente, voy a tomar solo ese hecho histórico desde que asume la presidencia de nuestra patria, ¿no? Y no desde mucho antes, desde ese por ahora y para siempre. En ese por ahora y para siempre nos enamoró. Nos enamoró mucho. Yo era, en ese año yo era una muchachita. Una joven que escuchó, además yo vivo en una parroquia en San Juan que está muy cerca, está como en el anillo muy cerca de Miraflores. Y escuchaban cómo retumbaban algunas bombas y cuando vimos por escasos minutos por la televisión a Hugo Chávez asumir con responsabilidad, con gallardía, su su responsabilidad en lo que había pasado y además invitar a sus hermanos de armas, de lucha, de poner, porque los objetivos no habían sido logrados, pero que también les dijo no solo a ellos, sino a nosotros, lo que aún en el caso mío, siendo una mujer muy joven, nos invitaba a que, bueno, la lucha no quedaba allí, a que se era, no se habían logrado los objetivos planteados, pero que eso había sido solo por ahora. Y seguimos la ruta Chávez, por llamarlo de alguna manera, desde la prisión, y esperamos con ansia que el comandante Chávez saliera. Y como pueblo, millones, nos fuimos detrás de él. Y ese hombre con nariz aguileña, flaco, ese negro que amamos, de pelo chicharrón, como él mismo decía, con su verruga en la frente, y en el caso mío y de miles en Caracas, nos íbamos detrás de Hugo Chávez. Era una locura colectiva, por llamarlo de alguna manera. Y luego nos tocó irnos al plano electoral, con todas las dificultades que él mismo expresó en su momento y que seguro todos conocemos. Con derechas fascistas, con dos partidos que siempre se turnaban para jodernos a nosotros como pueblo, también hay que decirlo. Que se turnaban en 4 o 5 años, quién jodía más y quién jodía más. Uno nos jodía más que otro, pero era siempre jodiéndonos como pueblo, al pueblo. Perdón. Es una expresión que yo ya. Yo disculpa, comunera. Pero más allá de eso, también hay algo que hay que resaltar. Este pueblo confió en Hugo Chávez y salimos con él. Chávez nos visibilizó, un pueblo que estaba dormido, un pueblo que para los gobernantes de turno no significábamos absolutamente nada. Y Chávez nos dignificó como pueblo. Y comenzamos desde las necesidades que teníamos como pueblo y que demandamos durante años, pero que no habíamos sido escuchados, comenzó Chávez también a decirnos, bueno, hay que organizarse. Y comenzamos con los comités de salud, con los comités de tierra, con las mesas técnicas de agua, un poco para, en el marco de la organización popular, ir fortaleciendo el que esas carencias que teníamos como pueblo pobre, muy pobre, se fueran solventando junto a un gobierno que venía dispuesto a suplir todo ese tema de las necesidades que habíamos tenido, pero que nos invitaba a organizarnos. Y en ese sentido nosotros como pueblo avanzamos. Luego el comandante Chávez dijo, ya están naciendo muchas organizaciones populares que nacían en torno a necesidades puntuales, reales, en cada territorio, en cada comunidad. Y nos invitó a conformarnos, a unificarnos, a unirnos en un gran consejo comunal. En esos consejos comunales que nos permitían, en un determinado espacio geográfico territorial, avanzar para ir fortaleciendo la organización, pero también buscándole soluciones a los grandes y graves problemas que teníamos como pueblo en ese momento. Y así nacieron los consejos comunales. Y así fuimos organizándonos. Luego, ya en esa avalancha de organización popular en torno a los consejos comunales, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, siempre viendo un poco más allá, nos invitó a conformar las comunas. Y nos decía, ahora cada consejo comunal que se enmarcan en lo común, en un territorio específico, que nos une la idiosincrasia, la cultura, que lo común nos encuentra, bueno, ahora es necesario que avancemos hacia la comuna. Y así nos fuimos. avanzamos hacia las comunas. Hoy en nuestro país tenemos más de 3.200 comunas con registro, con el espíritu, que además el comandante Chávez nos era lo más importante. Por eso, en el marco del golpe de timón, aquel 20 de octubre del año 2012, el comandante supremo lo dijo. Y no siempre nos lo recalcó. Lo más importante del encuentro entre hermanas, hermanos, y lo importante de la comuna, era el espíritu de la comuna. Por eso él incluso dijo, bueno, más allá del ministerio de las comunas, hoy nosotros asumimos también ese golpe de timón para nosotros el pueblo. Ahí nos dijo también a nosotros y a nosotros, bueno, son ustedes los que deben fortalecer el tema comunal, más allá de un ministerio. Y de esa forma avanzamos. Hoy el momento histórico nos indica profundizar aún más. Y el presidente Nicolás Maduro nos ha invitado a organizar las primeras 200 ciudades comunales. Ciudades comunales que no se decretan, así como no se decreta la comuna, como no se decreta el consejo comunal. Ciudades comunales que se construyen desde el encuentro de nosotros como pueblo, con todas nuestras fuerzas revolucionarias, con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, también hay que decirlo, con el gran polo patriótico. Y allí necesario el encuentro. Y además unas ciudades comunales donde en perfecta armonía debemos, con este Estado como está concebido, avanzar. Y a veces eso se dice muy fácil, hermano y hermana. Pero es un proceso de construcción y de entender cuál es el rol que jugamos cada una de las patriotas y cada uno de los patriotas en este momento. Invitó a la nueva Asamblea Nacional a debatir para profundizar sobre dos leyes importantes que hoy no existen. La ley del Parlamento Comunal y la ley de las ciudades comunales. Con una Asamblea Nacional nueva. Una Asamblea Nacional que se parece a cada una de las venezolanas y los venezolanos. Con una Asamblea Nacional que hoy tiene un papel, juega un papel fundamental para consolidar el Estado comunal, para la concreción de lo nuevo y para que termine que morir lo que tenga que morir. Hoy, a 5 años de vivir la barbarie, que significó tener una Asamblea Nacional entreguista, fascista, ladrona de los recursos de las venezolanas y los venezolanos, y que hoy nos tienen, además de ya el bloqueo en que nos tenía inmerso el imperio norteamericano yanqui, hoy también venimos de 5 años de una barbarie que lo que sí es cierto es que nosotros como pueblo, más allá de todo eso, nos hemos resistido, pero nos hemos resistido en batalla, librándolas y ganándolas, además con las estrategias perfecta que nuestro presidente Nicolás Maduro ha tenido y nosotros como pueblo lo hemos venido acompañando. Eso es lo más importante. De conocer las luchas de cada uno de nuestros pueblos, de ustedes, hermanas, hermanos, en sus países, unos con mayores referencias de años, con algunas cosas que los han marcado pero que no terminan de ser lo que se sobreponga a lo que realmente nosotros hemos venido consolidando, que tiene que ver con la libertad plena como pueblo, con que la soberanía, en el caso nuestro, de nuestra patria, reside tal cual como lo dice nuestra Constitución, en cada una de las venezolanas y los venezolanos, que no vamos a entregar nuestra lucha, y que hoy para nosotros el profundizar con unas leyes fundamentales para avanzar en la consolidación del Estado comunal. Live streaming has stopped. Y con el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro a conformar esas 200 primeras ciudades comunales en el marco del bicentenario de nuestra batalla de Carabobo el próximo 24 de junio, pero eso no es cualquier cosa. Hoy todas las fuerzas revolucionarias de nuestra patria están perfectamente alineadas para lograr el objetivo. Y si esto no es Alcides, Richard, si esto no es la transición, que yo creo que sí lo es, se le parece bastante. Se parece un poquito, se le parece igualito, ¿sí? Entonces, este es el camino, estamos encaminados. La transición para lograr que lo nuevo, eso que nos decía Chávez, la revolución, el socialismo, que se enmarca en la suprema felicidad de nosotros como pueblo, bueno, si esta no es, se parece mucho. Y millones de mujeres y hombres de nuestra patria, y sé que millones en todo el mundo que hoy nos acompañan también en nuestras luchas, van a estar haciendo todo lo humanamente posible para que nosotros podamos lograr el sueño del gigante Hugo Chávez, que es el sueño nuestro de patriota. El ver cada uno de sus movimientos sociales donde ustedes enmarcan sus luchas y que tengan el nombre de nuestro gigante, bueno, nos da a nosotros un mayor compromiso. Porque es Hugo Chávez el universal, Hugo Chávez el que trascendió fronteras, Hugo Chávez el de la patria grande, y una patria muy, muy grande. Hugo Chávez, ese que para nosotros es un modelo a seguir, que era tan grande su nobleza y su amor, que igual era pararse en cualquier esquina de Caracas y ver a alguna persona en situación de calle, invitarlo a tomarse un café con él, pero que también fue ese Hugo Chávez que le roncó en la cueva del imperio y que le dijo, aquí todavía huele a azufre, y se lo dijo en su propia casa. Ese es nuestro Hugo Chávez. Y así como Hugo Chávez, tenemos que ser cada una de nosotras y nosotros. Pero de algo sí estamos seguros. Si no es en unidad, difícilmente nos vamos a parecer a Chávez. Porque Chávez para nosotros fue un ser único, un ser que para los que creemos en religión, para los que creemos en Dios, un ser supremo. Un ser que tuvo una visión muchísimo más allá. Y que hoy escuchar al comandante supremo Hugo Chávez, hoy, en cualquier quehacer diario, político, social, escuchar al comandante Chávez es como escucharlo hoy. Chávez a la vanguardia de todo y cada uno de los momentos históricos que estamos viviendo, no solamente en nuestra patria, sino en todo el mundo. Tuvimos la gran oportunidad de conocer al comandante Chávez, de estar muy cerca de él y saber lo que tuvimos la oportunidad de tenerlo cerca. Chávez tenía una vibra increíble, bastantes personas vi yo que apenas lo veían y se desmayaban. Chávez fue un ser excepcional. Y alguna gente dice que no era de este plano, que no era de esta tierra, que nos lo prestaron. Qué bueno que nos lo prestaron aquí en Venezuela. Qué bueno, y que además nosotros estuvimos en los tiempos del comandante Chávez. Hablar de ciudades comunales, tendríamos aquí para hablar muchísimo. Pero yo me voy a comprometer, no solo como ministra, sino me comprometo como patriota, como revolucionaria, como comunera, además. Me comprometo a que la comuna va a trascender, a que nosotros como pueblo y bajo la lógica de lo que ustedes nos decían, de intercambiar, claro que sí, aquí, este ministerio es del pueblo. Y aquí para que comuneras y comuneros de la patria nos comuniquemos con ustedes, no se necesita pedir permiso. En eso sí estamos claros, aquí hay claridad política. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, ya ha estado acompañándonos, además muy al pendiente de todo lo que hacemos a diario, y vamos a buscar las formas y los métodos de un encuentro permanente. Sobre todo porque, bueno, son ustedes quienes nos ayudan a estar comunicados, pero también a comunicar, a que se sepa la verdad de nuestro pueblo y que a su vez nosotros sepamos las luchas que ustedes tienen. Entonces, esta trinchera de lucha, Alcides, que es nuestro ministerio, con lo poco o mucho que podamos poner a disposición para equipos, herramientas, está totalmente a la disposición de ustedes, hermanas y hermanos. Pero lo más importante de todo esto es que hay un pueblo, que somos millones, y que ustedes lo saben, y que vamos a estar encontrándonos. Y desde este ministerio vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso sea, para que haya intercambios, para que conversemos, para que nosotros podamos conocer vocerías de sus países, de movimientos sociales, organizaciones populares, que podamos interactuar. Nosotros le vamos a hacer llegar a través de Alcide y con nuestro viceministro de formación algunos papeles de trabajo que hemos utilizado aquí en el marco de este Congreso de Comunas 2.0, que les va a permitir a ustedes ir conociendo un poco más del trabajo nuestro, de cómo lo hemos venido haciendo, pero más allá de eso, de los sueños de las que y los que amamos a nuestra patria, de los que amamos a Hugo Chávez. A lo mejor no sé si lo van a poder ver expresado en un papel, pero por allí tenemos video. Y en el caso de nuestro encuentro, el compañero Alcides Pascual tienen también grabaciones de lo que nosotros como pueblo soñamos, de cómo vemos nuestra organización comunal, nuestro gobierno comunal, el Estado comunal, de cómo hoy nos sentimos también como pueblo, porque lo espiritual también es importante, sobre todo cuando estamos en estos tiempos. Y vamos a poner toda esa serie de videos a la orden de ustedes y permisados además para que se difundan por todo el mundo y de alguna manera ya por allí comencemos entonces con este encuentro. Bueno, hermanas y hermanos, agradecerles profundamente su tiempo. Yo estoy sumamente feliz, de verdad que aquí me siento, menos mal que tenemos distanciamiento saludable, porque si no ya estuviese topando con Alcide y con Richard, porque me siento grandota, más de lo que soy. De verdad, para mí fue un honor haber escuchado, haberlos visto, y esta es su casa, nuestra patria es su casa, este ministerio totalmente a la orden, es el ministerio del pueblo. Y hoy, bueno, tenemos la gran oportunidad de que como pueblo lo estamos dirigiendo, acompañando en el gabinete a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces, en nombre del comandante supremo, solo me resta decirle que nos vamos a ver muy, muy pronto. Con Alcide ya estamos aquí buscando incluso alguna fecha, queremos hacer algo más bonito, como ustedes se lo merecen. Esto fue un poco muy rápido. Sí, esto fue muy, muy rápido. Y bueno, Alcides allí decía, vamos a encontrarnos. Y fue un poquito atropellado, le pedimos disculpas por eso. Pero bueno, vamos a organizar aquí algo. Nosotros por organizamos de un día para otro. Tampoco va a ser de años. Va a ser prontico, que nos podamos encontrar incluso más días. Que podamos conectar a más hermanas y hermanos comuneras y comuneros. Y pueda haber una interacción y nosotros también podamos tener... ustedes nos escuchen, pero nosotros realmente escucharlos a ustedes, y que eso nos permita entonces retroalimentarnos para poder avanzar en la unidad. Bueno, pedimos disculpas, tuvimos una falla nuevamente, es parte también, ustedes saben, de todo el acoso, el asedio del imperio que hemos tenido en nuestra patria. Pero bueno, yo me estoy despidiendo y esto lo va a cerrar como lo comenzó nuestro hermano Alcides. Prontito nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir trabajando en conjunto. Aquí tienen su casa, nuestra patria es su casa, y este ministerio pues dispuesto para que nos sigamos encontrando. Y va a ser en los próximos días, y va a ser como por varios días, no sé, para tener un encuentro con ellos, al menos unos 2-3 días, en el marco de nuestro congreso, si ustedes nos lo permiten. Y además, claro, para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, Pero bueno, esperamos contar con esa plataforma que ustedes tienen, que es tan importante para la comunicación entre los pueblos del mundo. ¿Sabes, vive? ¿Comuna o nada? ¿Comuna? Nada. Les dejo al pibe para que se despida. Saludos, hermana, hermano. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Un abrazo desde Venezuela. Vamos a cerrar con Rubén César Suárez para que nos dé el último parte de la transmisión, cuántos se han conectado en la plataforma continental digital que está en Uruguay. Adelante, Rubén. Sí, los datos que tengo es que llegamos a 64 países en transmisión en directo y además 377 radios transmitiendo al simultáneo. Ha sido una transmisión espectacular, realmente, por suerte, a pesar de algunos pequeños cortecitos, pero muy buena. Felicito a los técnicos que están allí haciendo el trabajo también en Venezuela. Y una vez más, esto es la realidad de lo que es, digamos, la unidad de la comunicación popular. Quería decirle también a la señora ministra que desde CONAICOP estamos dispuestos permanentemente a trabajar en concordancia con ustedes, pero además también estamos dispuestos a llevar adelante ese proyecto enorme, precioso, y que se da de liberación total, que es la creación de ciudades comunales en el Esequibo, porque el Esequibo es venezolano. Entonces, a partir de eso, todo con AICOP apoyando masivamente a que se le otorgue la total independencia del Esequibo hacia Venezuela, no al robo que quieren hacer desde el imperialismo. Será como dice, como decía el eterno comandante Hugo Rafael Chavecilla, ¿no? Rodilla en tierra, fusil en mano, ya defendió la revolución. Será hasta la próxima. Gracias, Rubén. Bueno, de esta manera culminamos esta transmisión, culminamos esta videoconferencia con nuestra ministra de las Comunas y Movimientos Sociales, Noris Herrera, con el viceministro de Formación, Richard Delgado, con todos los compañeros que acompañan a la ministra y nosotros desde los medios comunitarios y alternativos nacionales e internacionales cerramos esta transmisión a través de Izquierda 99.1 FM y Radio CONAICOP desde Uruguay. Muchísimas gracias y hasta la otra próxima oportunidad. ¡Chávez vive! ¡Hasta la vida! ¡Venceremos! ¡Siempre, traidores nunca! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Venceremos, compañeros, que la pasen bien. Muchas gracias por la comunicación. Está fuera del micrófono. Seguimos. Rubén, ¿está ahí todavía? Rubén. Rubén, ¿estás allí? Estoy acá. Rubén. Sí, dime. ¿Cuántos medios comunitarios se conectaron? Llegó un momento que había 397 y después quedaron 365. Al arrancar, habían arrancado 50 y pico, y sí, cuando se dio la señal que ya estaba la señora ministra, ahí fue cuando en realidad se vino el boom y fue cuando arrancó más cantidad de medios alternativos. Hay que saber que los medios alternativos estuvieron presentes desde Argentina, desde Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, España, Italia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia. Es lo que tengo acá contabilizado hasta el momento. También hay que hacer otro balance. Cuando decimos medios conectados, muchas veces nosotros decimos tenemos tres radios de repente, vamos a decir en Argentina, pero esas tres radios resulta de que la retransmiten 20 o 30 radios. Acá en Uruguay está pasando eso, que tenemos de repente 5 o 6 radios conectadas a nivel nacional pero en cada departamento lo transmiten 6 o 7 radios, o sea, con lo que hacemos un promedio, claro, que no sabemos exactamente nosotros de cuánta gente es, o sea, a veces, eso te decía el eterno comandante, ¿no? Es 1 por 10. Bueno, es eso. Claro. Rubén, ¿y cuántas personas visitaron la página? ¿Tienes allí cuántas personas visitaron la página? Ese dato, al segundo que se te pide, porque justamente estamos interactuando con varias páginas a la vez, okay, pero lo que me está indicando una de las páginas que tuvimos alrededor, unas 90.000 visitas. 90.000 visitas. Chévere, hermano. En el correr de la transmisión, ¿no? Y algo que sí hay que tener en cuenta es que si ustedes, es posible, me envíen el video, lo grabado, porque así lo podemos subir a nuestra plataforma de YouTube, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a insertar en la página web, cosa de que quede como un acervo cultural también, un acervo de referencia por todo lo que se dijo y que dijeron todos los compañeros aquí presentes. Bien, a todos, bien, muchísimas gracias. Y veo algunos cuantos que conozco, por suerte, a los que conozco, saludos y un abrazo, un fuerte abrazo, a los que no conozco también. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. O sea, que la ministra es mediática. Gracias, gracias.